Hard Fly 2015. Oye, Barnishenko, in the motherfucking beat. Que el Señor te dé la fuerza para pararte hoy. Que está difícil la mañana, pa. Dicen que el que madruga le llegó la ayuda. Que el Señor te dé la fuerza para pararte hoy. Que está difícil la mañana, pa. Dicen que el que madruga le llegó la ayuda. El frío quema al salir de casa. Madrugada llena de un silencio enorme. Y eso es lo que suena. Hasta que se acerca la micro, me pongo los audífonos y vuela. Hasta que me quedo dormido pensando en lo mío. Voy donde despierto, no se ha permitido. Con el sueño de salir de esta sequía, fluir en armonía como el río. Así que me armo de valor y toco el timbre. Para resistir como un esclavo, Juan Valiente. Son 12 horas por el rabo, yo sé que alguno me entiende. La misma historia, es el mismo cuento siempre. Pero yo tengo el corazón grande, pues maduro con tu nombre. Por eso vamos para adelante, de corazón guerrero. Que el Señor te dé la fuerza para pararte hoy. Que está difícil la mañana, pa. Dicen que al que madruga le llegó la ayuda. Que el Señor te dé la fuerza para pararte hoy. Que está difícil la mañana, pa. Dicen que al que madruga le llegó la ayuda. Hardfly, Martínez, La Arena, Parra, López, Arias, Ovalle. ¿Qué pasa, Rubén? Enhorabuena. Buenos días, mi hermano. Alcahuano, la celo, Cupiwe, Sentinela, los lobos.